¿Y qué tal? Buenas noches, esta es una versión del Open Mic que no es como las otras versiones del Open Mic, porque como lo podrán notar estamos únicamente en audio y afortunadamente es un micrófono, es Open Mic, no es cámara abierta, entonces no es Open Camera. Y me da muchísimo gusto tener aquí al lado, bueno, figurativamente hablando, el buen Román Rangel. ¿Cómo estás, Román? Muy bien, Dan, qué bueno que me invitas de nuevo. Sí, no, pues ya saben que esta es su casa. Y bueno, esta es una especie de closure no planeado en realidad. De hecho, se están compartiendo en este mismo momento las ligas en Spreaker concretamente y en Facebook. Las voy a poner un momento. Ojo, porque esto no es en video con el formato de Open Mic, pero fue un experimento que se dio la semana pasada. Durante todo el mes de junio, en el que literalmente se dejaba el micrófono abierto para que la gente pudiera participar. Tú tuviste la dicha, nosotros tuvimos más bien la dicha de que nos acompañaras en un par de ocasiones, Román. ¿Cómo te sentiste participando? Bien, me gustó el formato, me recordó a Twitter, pero es de grabarte un minuto nada más. Creo que en el último donde grabé me pasé, no me regañaste ahí porque mandé un minuto 20 segundos. Pero el tema estaba buenísimo, el último fue el de realidad virtual, creo que ese fue el penúltimo de Open Mic, creo, ¿no? Pero me gustó mucho la idea de que a todos nos dejaste como decir nuestra verborrea, lo que sea del tema que propusiste. Muchos de los temas, si no es que todos los temas, me parecieron que daban mucho para debate. Sin embargo, creo que ese formato fue muy adecuado. Pregunta, ¿lo vas a volver a hacer o tienes alguna idea para continuarlo quizás de otro formato? Pues mira, eso va a depender directamente de lo que diga el público. Se les mencioné en el último programa que en mi persona, a manera personal me gustó mucho porque me puse a mentar madres ya directamente sobre un debate que estaba ahí por ahí acerca de, ay, los youtubers no son críticos, chihuevos putos, ven, aquí no tenemos censura. La cuestión, y no porque yo dije que soy un youtuber, porque el contenido se publica, YouTube es un medio. De hecho, ahorita estamos en Spreaker, no estamos propiamente en video, aunque nosotros nos estemos viendo en video, porque es otro formato también, y como lo podrán notar por el vocabulario que estamos empleando, puede ser un poco más expresivo. Pero también la cuestión es esta, efectivamente me gustó mucho tener la participación, gente como Edith, desde luego gente como tú, gente como el mismo Ferch. No son gente son todos juntos, si digo de cada quien son personas, perdón, error mío. Precisamente para que tengamos una discusión, el buen Saúl, Adriana Fernández también nos estuvieron acompañando. Y porque de repente el monólogo está un poco de flojera, aunque uno lo esté dando. Y bueno, ese fue el propósito. Fue un experimento únicamente de un mes, durante el mes de junio. Este es un adendum extra literalmente improvisado. Pero por ejemplo, digo que depende de ustedes, porque si se ve que hay muchas descargas y se compartieron las ligas, si hay muchos clics en las visualizaciones, significa que funcionó el experimento. Si no, quién sabe si se repita hasta el año que entra. No, y bueno, es que también yo viéndolo ahorita desde el punto de vista como de usuario de churros y palomitas y viendo todo el contenido que produces, o sea, se me hace como muy interesante como de alguna forma decir, yo no soy un bloguero y un crítico, que creo que siempre esas etiquetas a ti, pues no que te molesten, sin embargo, tú nunca te has considerado un crítico, ¿no? O sea, platicando contigo. Sin embargo, creo que el hecho de que tú acerques a la audiencia esos temas y con una opinión, pues, más educada, porque la neta, tú muchas veces sí realizas una investigación y no solo eres un cabrón que nada más anda diciendo cosas de odio y troleo sin leerlas. Por ejemplo, un encabezado, que muchas veces el mismo encabezado es lo que hace que todos se vuelvan locos. Me parece muy bueno. O sea, yo sí te recomendaría, no sé, ahora sí que si tuvo las visualizaciones y se compartió como debió haberse compartido. Sin embargo, es muy interesante el hecho de tratar de llegar a la gente como por otro lado, más de las fake news, ¿no? Famosas fake news que muchas veces en Facebook ya sabemos que la gente no lee. O sea, eso es una realidad. Y si dura más de 1 o 2 minutos, les da hueva el video. Entonces, sí me parece interesante de alguna manera seguir una discusión, pero a base también de una base, de un sustento de cultura, de educación, que muchas veces nosotros nos rehusamos quizás porque no apetece nuestra opinión políticamente más correcta o incorrecta. No sé tú cómo veas ahorita, en estos tiempos donde todo es un debate, especialmente ahorita que fueron las elecciones y todo el mundo tiene su opinión, pero ¿te parece importante, o por así decir esa palabra, importante que se le dé una voz a todos o no? Mira, en el manejo de la voz tiene que ver mucho con las opiniones, y efectivamente las opiniones, una frase muy común es que son como los traseros, todos tenemos una y todos apestan inevitablemente. Y también hay una cuestión, no todas las opiniones merecen ser escuchadas. Aquí hay un detalle muy particular. Tuvimos la oportunidad de hablar en un programa previo, que no les voy a decir dónde lo van a encontrar, porque Román les va a decir dónde y cuándo van a poder escucharlo, acerca de las ventanas de exhibición, en este caso en el streaming, que ahí tuvimos un programa con Tom Merritt hablando de cómo ha cambiado esto, en el cual tenemos una variedad de contenidos impresionante, y actualmente es bien fácil crear contenido, es bien fácil distribuirlo, pero no es nada fácil que tenga calidad. Tú ya mencionaste el aspecto principal, tener una perspectiva y una visión. Ok, la perspectiva todos la tenemos, la mayoría se la copiamos a alguien más y únicamente estamos regurgitando opiniones ajenas y después las vomitamos, o sea, ni siquiera nos ponemos a presentarla de una manera inteligible. Pero sin embargo, qué padre que tenemos esa diversidad. Tristemente, contenido de calidad, y yo no estoy hablando para nada de lo que yo hago, sino de cosas más interesantes, cosas con mayor contenido intelectual, si queremos verlo de esa manera, pasan desapercibidos porque hay una cacofonía de información. Y aparte, otra cuestión, el ser humano, y esto lo veíamos precisamente en otras discusiones, queremos algo fácil. O sea, es más fácil que te pongas a ver un contenido por 25ª ocasión, el episodio que tanto te gustó de Community, de Luis Miguel, de lo que tú quieras. Saludos a Daniel Krause, que es guionista de Luis Miguel, y esperamos tenerlo nuevamente en otra charla, para subirme el rating, desde luego. Pero a la gente no le gusta, o sí, o estoy viendo mal, y a la gente en realidad busca contenidos de calidad. Es que depende a la gente a quién te refieres. O sea, creo yo que tú tienes una audiencia muy definida y esa es la audiencia que a ti te importa. Digo, si tú quisieras tener la audiencia de un youtuber, pues yo creo que ni siquiera te importaría que haya calidad en tu programación, porque tú estás haciendo contenido para generar números, para generar atención, eso quizás genere dinero, eso ya es aparte, pero yo creo que es difícil medir el éxito, yo creo, en este tipo de transmisiones o de contenidos. Sin embargo, claro que existe un nicho, quizás, sí, es un nicho de audiencia que le interesan estas propuestas. No sé, o sea, tú cada vez que creas contenido, ¿cuánta atención le das al espectador? Es decir, a los que vamos a escuchar el contenido. ¿Tú piensas en ellos o es algo que a ti te vale madres? Hay dos tendencias y curiosamente no voy a esquivar la pregunta, pero es una pregunta que yo le había hecho hace tiempo a Julián Hernández vía Twitter y me ignoró, no me quiso responder el güey. Saludos, Julián. En el cual él dice, no, yo siempre tengo en cuenta la audiencia al momento de elaborar una obra, y fue así de, ¿te cae? Digo, hemos tenido la oportunidad de platicar algunas ocasiones y la cuestión es de, si estás siempre pensando en cómo va a ser la recepción del público por parte de lo que estás generando, te estás limitando en base a un espectador imaginario. Ahora bien, afortunadamente, en serio les agradezco el apoyo a todos los Patreons, los cuales voy a mencionar no al final, sino en este mismo momento, y tenemos gente como Fernando Alonso, Edith Sánchez, Luis Macías, Cristian Guisa, Lulú Petit, Alejandro Alemán, Daniel Krause, Fernando Teo, Álvaro Vázquez, Laura, Jaime Rosales, Dani Sadia, Juan Espíritu, Enrique Vázquez, Mauricio González, Blanca Estela López, José Soto, y desde luego mi estimado amigo Román, que nos está acompañando acá, un sincero agradecimiento porque ustedes son gente que hay veces que ni escuchan los programas, pero que han decidido apoyarnos con estas cuestiones. Y por ejemplo, a mí me encantaría tener el video que tengo más éxito, el video que he publicado en YouTube que ha tenido más éxito, tiene más de 1 millón de vistas, y es acerca de cine porno. Y de ahí en más tengo un cortometraje que yo hice hace bastante tiempo, que si lo hubiera dejado encerrado en los archivos y hubiera dicho, esta madre solo se exhibe en festivales, como mi ex profesor Paco Castillo, el cual ahí tuvimos una discusión hace tiempo porque yo publiqué sin su consentimiento, lo reconozco, un cortometraje de él, precisamente para que tuviera mayor exhibición, y después me decía, es que le cambiaste los créditos, tú te dabas crédito, como que no, güey, yo no lo edité nada y me interesaba que tu trabajo se viera fuera de los 5 festivales en los que compitió. Ahora bien, el número de audiencias tiene que ver con la gente que te apoya, por eso es el agradecimiento, porque aquí no tendremos el millón de vistas con la relación de las visualizaciones y de la fama. A mí no me interesa ser famoso, pero puedo decir con todo el orgullo del mundo que en el Patreon de Churros y Palomitas, y como es como se muestra el apoyo de las personas que en realidad saben apreciar esto, nos ha ido mejor que Film IQ, que es un canal que se dedica a dar explicaciones, básicamente masterclasses de cómo se maneja el cine. Ellos iban como a la mitad de lo que nosotros hemos recaudado, y es un canal que tiene más de 100,000 visualizaciones por video. Entonces, eso es una cuestión, un punto comparativo muy interesante. Ahora bien, ¿importa o no importa la opinión del público? Si le damos demasiada importancia a todos ustedes y lo consideramos como parte vital de la línea de programación, de la barra de programación, ustedes ni siquiera saben qué es lo que quieren. Y voy a poner un ejemplo bien concreto. Y Román, aquí por favor, dame de cachetadas, aviéntame un zapato, lo que sea. Pero en concretamente en Churros y Palomitas, sí, ahorita estoy dando el shameless plug, pero cañón. Hemos tenido varias entrevistas con creadores de cómics. ¿Esas te interesan a ti? No, no me interesa. O sea, no me interesa, no porque yo diga los cómics son menos, pero no me interesan porque no sé nada de cómics y he decidido poner toda mi atención en cine o televisión y por eso no veo cómics, así que no los veo. Es la verdad. Exacto, ¿no? Y basado en esa opinión, yo ya no tendría que tener nada de entrevistas con esos autores, pero sin embargo, el enfoque que tenemos en particular es acerca de la narrativa. Tenemos novelistas y tenemos gente que ha participado en coescritura de guiones. O sea, ¿qué pasa si te digo que Paul Cornell, que nos acompañó, pues el güey es guionista de series como Elementary y fue uno de los mejores guionistas que ha tenido la serie del Doctor Who? Ahí de repente ya tiene una relación más de acuerdo al cine o televisión. Pero sin embargo, él quería hablar de cómics. Me acuerdo que yo en el previo, esto es exclusiva, le dije, oye, tengo preguntas del público. Una de ellas es el Doctor Who. Y con toda la flema inglesa, me mandó a freír espárragos y fue, güey, creí que íbamos a hablar de cómics. Ay, bueno. Pero bueno, entonces aquí la cuestión, esa es mi perspectiva, el público muchas veces no sabe lo que quiere y efectivamente, y tú eres de las personas que yo debo tener más en consideración gracias al apoyo y más que nada porque te considero un buen amigo y compañero, y sin embargo, pues aquí estamos viendo de que pues ni te interesa ese tipo de contenido, pero hay gente a la cual le interesa muchísimo. Juan Espíritu, por ejemplo, el cuate está promocionando mucho la siguiente charla en la cual vamos a hablar de narrativa de horror y de suspenso, pero en cómics. No, y eso, por ejemplo, me interesa más por el género del horror y el suspenso, ¿no? Pero creo que es un punto interesante el que mencionas. Y yo, por ejemplo, si le encuentro un paralelo a la creación de contenidos y con la programación, que, por ejemplo, muchas veces me ha tocado hacer ciclos de cine, yo estoy de acuerdo contigo que tiene su lugar la audiencia. Sin embargo, hay veces que la audiencia va a generar una opinión de acuerdo a lo que tú le des, pero tienes que tomarlo en cuenta después de que ese contenido se ha producido, nunca antes. Es decir, yo no le voy a hacer una encuesta a 20,000 personas en la calle de, oye, ¿qué película te gustaría ver? No, que me gustaría ver una de superhéroes. Ah, entonces voy a poner una de superhéroes. Ni madres. Tú no sabes otra cosa porque lo que ves de superhéroes es lo único que ves y te puedo sorprender con algo que quizás te eduque o te cambie tu perspectiva o me puedes mentar la madre, pero mi responsabilidad es darte algo, pero tú no tienes derecho a decirme qué quieres hasta que lo pruebes. O sea, ese es como desde mi perspectiva como programador, si quieres. Exactamente, y tú vas a un enfoque más concreto porque cuesta más esfuerzo, dinero y y dedicación para esto, el programar para una película de cine. Y por cierto, casualmente, esto se me acaba de ocurrir para los últimos 5 minutos de esta transmisión express que vamos a tener. Curiosamente es el epílogo del Open Mic, en el cual va a ser un crossover con el Movie Draft, es el reporte de taquilla para ver qué es lo que a las personas les interesa con respecto a esto. Déjenme les menciono rápidamente, a ver, vamos a hacer un experimento en el cual yo no, literalmente esta conversación no estaba planeada, pero vamos a dar el reporte del Movie Draft. Estoy tardándome poquito porque estoy ¿cómo se dice? Compartiendo el enlace en Twitter. Y bueno, ¿en qué carajos consiste el Movie Draft? Román, abuso de confianza porque tú me has echado la mano ya en algunos para dar los reportes, donde de repente platicábamos de temas, qué es lo que acabamos de hacer, y después dábamos los números de taquilla de distintas películas. Hay un documento que se compartió y tenemos varias pestañas. ¿Tienes el documento abierto, Román? Sí, sí lo tengo. Nos vamos a la pestaña que dice costos. Costos, va. Y bueno, concretamente esto no vamos a leerlos todos, hay algunas que están marcadas de colores y ustedes van a poder ver a la par cuáles son las películas que han sido más redituables, están pintadas en verde. En Estados Unidos, en la recaudación total, ¿qué película es la que más dinero ha acumulado, Román? Es Avengers Infinity War y pues no, ninguna sorpresa ahí. Tuvo una recaudación de 2 billones o 2 mil millones 36,528. Exactamente, y en México tampoco sorpresa, Overboard o la de Hombre al Agua, como le pusieron aquí, con 544 millones de pesos. Las películas que menos recaudaron, bueno, ahí está, hay una que en México no se va a estrenar, que es Super Troopers, y marcadas en naranja. En México, curiosamente, no fue la que hizo menor taquilla a nivel mundial. En México fue, ¿qué película, Román? Es la de María Magdalena. Sí, en no. México es María Magdalena, efectivamente, y en Estados Unidos es La Cuarta Compañía, porque de entrada no se estrenó allá, pero bueno, hicimos la traducción en dólares cuánto es lo menos que había generado. Curiosamente, pues sí, María Magdalena le fue peor que a La Cuarta Compañía en México, entonces para que vean que hay salvación, no hay películas que hicieron menos recaudación, pero bueno. Esto, ¿cómo se traduce ya directamente con los números? Me voy a pasar a la pestaña del Movie Draft, que es la primera que tenemos, y son las personas que están participando. En primer lugar está Dani Sadia con 2.618 millones. En segundo está Abraham, Buster-Chaplin, así lo encuentran en Twitter, con 1.318 millones. En tercero, Mario Season Days con 934. Jaime en cuarto con 870. En quinto, Adriana Fernández con 719. Y en sexto, Edgar El Apanco, si lo encuentran en Twitter, con 455. Edith con 210 en séptimo lugar. Y yo soy el gran perdedor con el octavo lugar, con nada de dinero, porque estoy esperando Ant-Man and the Wasp y Skyscraper. Ahora bien, un comentario rápido, entre Adriana y Jaime han tenido un pique muy particular. A Deadpool le fue lo suficientemente bien esta semana como para que tenga más dinero que Los Increíbles. Entre las películas que tenemos en competencia, Román, tú ya nos mencionabas que Avengers fue la que generó mejor taquilla. ¿Tú crees que fue la mejor película del verano? Pues el verano no acaba, yo creo. Yo le estoy apostando mucho a Misión Imposible para el verano. Me parece que Avengers fue muy buena, a mí me pareció una muy buena secuela. Sin embargo, en cuanto, pues ahora sí que gusto personal, me gustó más Los Increíbles 2, hablando de secuela de superhéroes, y creo que en general ha sido un verano pues medio irregular. Yo no sé, ¿a ti qué te ha parecido? Creo que hemos tenido como sorpresas. Han Solo, la de A Star Wars Story, le fue muy mal en la taquilla global. Entonces, y no sé cómo la haya ido en México. Creo que nadie de ellos la eligió, ¿verdad? La de Solo. Sí, la de Han Solo, esa película ahorita tuvo quien la tuvo. Sí. Exactamente, Edgar Apanco. Y pues no, la película fue, yo creo que el flop sorpresa, aunque muchos ya digan, ah, claro, se predecía porque era una secuela que nadie había querido, no mamen, porque al final de cuentas son detalles que no se podían haber predecido y pues tristemente no funcionaron. Pero bueno, rápidamente voy a dar los resultados del Movie Draft en México. Prácticamente los lugares son los mismos. Dani Sadie está con 1.295 en primer lugar, Abraham con 676, son millones de pesos, no de dólares, en segundo. Edgar, ahí sube el un lugar a 641 gracias al Derbez Power, en tercer lugar, 639 millones, siguiéndolo muy de cerca Adriana, con el cuarto lugar. El quinto, Jaime Rosales con 472 millones. El sexto está Abraham, Mario con 465 millones, muy pegaditos todos ellos. Y Edith finalmente con 122 millones. Esto es nada más la comparativa a nivel México. Nos vamos a pasar el último reporte. Ahí sí te voy a pedir que me eches poquito la mano, Román, y ahí vamos dando uno y uno nada más. En el Movie Draft del público, ¿me podrías decir quién está en primer lugar y con cuánto? Dan Wookie está en primer lugar con 2.618. En segundo lugar es Juan Espíritu con 2.326, bastante pegados. De ahí tenemos sí, ahí tenemos un triple empate con Arwet, El Psicotrópico y Javier GR con 2.036 millones, los tres empatados en tercer lugar. En cuarto lugar está Lau, un besote para ella, con 1.595. Y en quinto y sexto lugar, ¿quiénes van, Román? Quinto, la otra taquilla, tenemos con 1.368, quinto lugar. Y en sexto es If Macías con 1.363, también súper pegados. Exacto, es LF Macías, nada más que está en minúsculas. Luis Fernando, guión bajo Macías, en sexto lugar, no se preocupen, lo corregimos. En séptimo, María Neón con 1.228 millones. Ella escogió la de Han Solo precisamente. Y en octavo, con 1.158, alguien más de la legión de bots de Jaime, Jitomatazos, está en el octavo lugar. Noveno y décimo, ¿por qué no me ayudas, Román? Es Alejandro MMZ con 1.049, noveno lugar, y en décimo Ruido N con 1.014. Exactamente, vamos a la recta final prácticamente. En el lugar número 11 tenemos a JMSP810 con 1.006 millones y con 881 Not Season Days en el lugar 12. Y ya, para terminar finalmente, pero no al final, ¿nos ayudas, Román? Sí, ya en décimo tercero es Marge2104 con 747 y Me Quejo. Me encanta el nombre. 329. Sí, y no te voy a decir cuál es su dirección en correo electrónico, porque es no me importa tu opinión, @ inserta el servicio que usted quiera usar, Entonces está poca madre. Un saludo al buen Jaime y su legión de bots. Estos son básicamente los resultados del Movie Draft, que aprovechamos para darlos en este reporte. Y bueno, prácticamente estamos cerrando transmisiones. Román, si la gente te quiere escuchar, ¿dónde lo puede hacer? Si me quieren escuchar, pues les recomiendo en Estación Geek o en YouTube Estación Geek. Si me quieren encontrar en redes sociales, pues me encuentran por mi nombre, Román Rangel, en Facebook o en Twitter como Marcador00. Exactamente, y esto es todo por hoy. Curiosamente fue un episodio raro porque combinamos el epílogo del Open Mic con el Movie Draft, ya que estábamos aquí grabando como si no supiéramos de qué hablar, como si necesitáramos razones para saber de qué hablar, ¿verdad? Pero bueno, gracias a todos por escucharnos, nuevamente a todos los Patreons por todo su apoyo. Soy Dan Campos, él es Román Rangel y nos estaremos viendo en otra transmisión. Gracias a todos.